Documentación comercial y contable. Espíritu Cencia. Lozano Guerra. Uladech Cañete. Documentos mercantiles. Importante para el comerciante. Importante para el Estado. Importante para la empresa. Importante para la colectividad. Relación con la contabilidad. Proporciona los instrumentos que sirven de base para el registro contable. Ordena, analiza y registra las operaciones que contienen los documentos mercantiles. El comercio. Actividad económica que pone a nuestro alcance los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. El comercio, acto comercial que persigue fines de lucro. Cualidades del comercio. Universalidad, el comercio une a ciudades lejanas a nivel internacional. Progreso, el comercio se desarrolla y avanza de acuerdo al descubrimiento de las ciencias y tecnologías. Ventajas del comercio. Engrandecimiento material de los pueblos por el intercambio de ideas, costumbres, arte y ciencia. Contribuye al fomento de las ciencias por el intercambio de trabajos científicos. Acción pacificadora entre las naciones por convenios de intereses comunes.